que sí? Vamos a hacer, mira. La vamos a plantar con diferentes partes de nuestro cuerpo y vamos a mover la flor así. Así, sí, mira bien, así como yo. Y como el angelito, mira qué lindo. Perfecto. Vamos a plantarla, mira, con las manos, con las colillas. Vamos a ver. Música, maestro, cuando usted quiera. Saben flores cultivar a la moda, a la moda. Saben flores cultivar a la moda del lugar. Las plantamos con las manos, con las manos, con las manos. Las plantamos con las manos a la moda del lugar. Subimos así otra flor y la movemos así para que todo el mundo la vea. Perfecto, y ahora la vamos a plantar con otra parte del cuerpo, ¿ok? Vamos a ver, mira. Saben flores cultivar a la moda, a la moda. Saben flores cultivar a la moda del lugar. Las plantamos con los pies, con los pies, con los pies. Las plantamos con los pies a la moda del lugar. Saben flores cultivar a la moda, a la moda. Saben flores cultivar a la moda del lugar. Las plantamos con las rodillas, con las rodillas, con las rodillas. Las plantamos con las rodillas a la moda del lugar. Subimos así otra flor, bien alto, bien alto, bien alto. Todo el mundo así, muy bien. A ver, ¿con qué otra parte del cuerpo podemos plantar esta flor? A ver. Con los codos. ¿Sí? ¿Lo hacemos con los codos? Vamos a hacerlo con los codos, angelito. ¿Sí? Bueno, todo el mundo con la flor arriba porque lo vamos a plantar con los codos, ¿ok? Saben flores cultivar a la moda, saben flores cultivar a la moda del lugar. Las plantamos con los codos, con los codos, con los codos. Las plantamos con los codos a la moda del lugar. Saben flores cultivar a la moda, a la moda. Saben flores cultivar a la moda del lugar. Un aplauso, por favor.